los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega el Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Muy buenas noches, Radio Escuchas, buen viernes. Está concluyendo la semana, no para el que trabaja mañana, pero para el que termina de trabajar hoy. Puede salir a pasear, todos pueden salir a pasear en este viernes, pueden venir al Olga. Estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez y esto es el Berretín Cultural, un programa que habla sobre el Centro Cultural y Social Olga Vázquez y sobre otros centros culturales de la ciudad de La Plata. En este momento, en el Centro Cultural Olga Vázquez está ocurriendo Otra Ventana, que es un ciclo de cine, y hay mucha gente que está yendo y viniendo. Además está la cocina del Olga para venir a comer algo rico acá y también venir a acercarse y escuchar acerca de la propuesta cultural que tiene este lugar enorme para la ciudad. Y bueno, así le damos la bienvenida a lo que es el Berretín Cultural. Vamos a empezar hablando acerca de la editorial, ¿no? Arrancamos con el intento de clausura que hubo sobre la Casa de Tandil. Hemos hablado mucho acerca de los espacios culturales e intentamos mantener al tanto de lo que viene sucediendo en cuanto a las clausuras, a los diálogos que hay con la municipalidad, a las articulaciones entre distintas redes de espacios culturales. Y bueno, en este caso, luego de muchas movidas que hubo para lograr que se levanten las clausuras de nuestros espacios culturales, esto tiene que ver con el cabildo que se hizo hace 3 semanas. La semana pasada, el sábado de la semana pasada, se intenta clausurar la Casa de Tandil. O sea, Control Urbano sigue atacando nuestros espacios culturales. La Casa de Tandil es una casa de estudiantes de Tandil. Para nosotros tiene que ver con un espacio cultural, porque de hecho en ese momento se estaba haciendo una actividad cultural. ¿Qué se va a clausurar? La clausura no se logró clausurar el Centro Cultural, justamente porque, el Centro Cultural, la Casa de Tandil, justamente porque una de nuestras compañeras también pudo poner su voz y poder discutir acerca de que en este momento está abierto el registro de espacios culturales y la municipalidad se comprometió a que no iba a clausurar más espacios culturales mientras está abierto el registro. Y el diálogo, ¿no? Esto tiene que ver con el diálogo que nosotros tenemos con la municipalidad. Y bueno, me gustaría leer un pedacito de un texto que tiene que ver con esto. Repudiamos el accionar de los agentes de control urbano, quienes el día sábado 10 de septiembre intentaron clausurar la Casa de Tandil en el momento en que se estaba desarrollando un evento en el lugar. En primer lugar, es necesario aclarar que los espacios culturales de la ciudad estamos en diálogo con la municipalidad y en un proceso de registro que tiene como fin la adecuación de nuestros espacios para la actividad cultural que se realiza en los mismos. Sin embargo, desde Control Urbano se han desarrollado una serie de políticas de clausura. Nosotros le llamamos políticas de clausura, eso que quede claro, porque cuando te clausuran de manera serial, digamos en serie, eso tiene que ver con una política. A nuestros espacios culturales. Estas clausuras, en numerosos casos sin una justificación escrita y realizadas por agentes que desconocen la reglamentación actual, nos han llevado a desarrollar un plan de lucha que derivó en una marcha y en el segundo Cabildo Abierto por la Cultura, con la consigna La Cultura no se clausura. Esto fue hace aproximadamente 3 semanas. Ante nuestras movilizaciones, desde la municipalidad se comprometieron a no clausurar más espacios culturales, sin embargo, a pocas semanas de ese compromiso, desde Control Urbano se sale a clausurar espacios culturales. Necesitamos que se apoye a nuestros espacios, no que se los clausure. Que las personas que vienen estén seguras, no que se encuentren con el lugar clausurado con una faja. Tener un diálogo que nos lleve a mejorar nuestra actividad, no una persecución. Ante este accionar de parte de los agentes municipales, desconociendo todo tipo de canal de diálogo que venimos construyendo desde el principio de año con la Secretaría de Cultura de la ciudad, no podemos menos que seguir en estado de alerta y confeccionar un plan de lucha para que la cultura deje de estar en riesgo. La cultura no se clausura. Esta es la consigna Así empieza el berretín cultural, bien arriba, diciendo no nos van a, no van a destruir nuestros espacios culturales ni nuestras formas organizativas. Y bueno, hoy estoy solo, no estoy con Egli, pero estuvimos hablando acerca de una consigna. Como saben, estamos empezando a implementar la consigna, para la gente que está del otro lado escuchando. La consigna de hoy es una pregunta, y la pregunta es la siguiente. Pareja, ¿no? ¿Abierta o cerrada? ¿No? Hoy en día cada uno ha tenido sus experiencias, distinto tipo de experiencias, pero bueno, la consigna se trata de eso. Pueden comunicarse y contarnos. También pueden contarnos por qué o por qué no. ¿Pareja abierta o cerrada? ¿Se entiende, no, la consigna? Ahí atrás se entiende. Necesito como alguien que me explique. O si no, la reformulamos. ¿Pareja abierta o cerrada? Bueno, con esta consigna, por favor, escriban. Pueden escribir al Berretín Cultural, la página de Facebook, o también pueden escribirnos. Pueden llamarnos al 451-6917, 451-6917, o al WhatsApp por el 221-670-5190. 221-670-5190. Así que bueno, llamen y participen de este programa, y ahora nos vamos a ir a un pequeño intervalo escuchando una canción, un tango, de D'Arienzo y Mauré. La Mauré es el intérprete y la orquesta que la interpreta es la orquesta de D'Arienzo. La letra es de Alberto Vacarese y la música de Mariano Mores. Así que vamos a irnos escuchando Muchachita Porteña. Muchachita porteña desdeñosa y coqueta, la de traje escarlata y dorado escarpín, la que va a misa de once con mantil y peineta, el cabello aromado de mandel y jazmín. Yo no sé cuánto tiempo hace ya que camino, desde Santo Domingo a la vieja merced, y que sigo tus pasos como un peregrino, muchachita porteña la que siempre adoré. Otra vez por tu calle y pasé de mañana, y tu gracia con tu lancha divisé en el barco, pero el golpe que diste al cerrar la ventana fue la pena de muerte, la pena de muerte para mi corazón. Más no importa, te juro que por mucho que me huya, con más bellos acentos sonará mi canción. Y por lejos que vayas, han de ser siempre tuya las amargas querellas de mi muerta ilusión. Que crea la disonancia, que crea la disonancia, pide psicológicamente su resolución. Radionauta, sonido disonante. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. Seguimos aquí en el Berretín Cultural y bueno, en este día vamos a hablar de los 40 años de la Noche de los Lápices. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las actividades que se están haciendo. Desde la Universidad de La Plata va a haber varias actividades. En principio, bueno, leo un poquito acerca de a qué nos invita, ¿no? Pero para los que supongo que en este momento todos saben de qué se trata. Hoy hubo una movilización también convocada desde distintos sectores por el tema de para recordar la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices sintetiza un momento de la represión vivida en los años de dictadura, donde desaparecieron a unos 300 jóvenes entre 13 y 18 años, la mayoría estudiantes. Este hecho histórico se ubica en el marco del plan sistemático de exterminio que llevó adelante la última dictadura y se concretó a partir de una serie de secuestros realizados durante el mes de septiembre de 1976 que tuvieron como blanco a estudiantes secundarios de la ciudad con militancia política y estudiantil. En este momento en el que hace varios años se está reactivando la militancia en el secundario, se está reactivando la discusión también de alguna forma por el tema de que los chicos también pueden votar a los 16 años, eso de alguna forma también hace que las discusiones se empiecen a dar desde antes. Recordar la actividad política de los estudiantes es algo bastante importante, creo, en este momento, ¿no? Estamos en un contexto en el cual se ha luchado también por el boleto estudiantil, un boleto estudiantil que tiene sus limitaciones, que está a medias, en un contexto en el que sube todo, en el que ante los tarifazos el boleto estudiantil ya tampoco nos alcanza para ir a la facultad o para ir a la secundaria o para acceder a la educación. En un contexto en el cual volvemos a escuchar un discurso liberal, que ya escuchamos, que ya conocemos, que ya hemos conocido y que nos vuelve a plantear que lo que no es un negocio, lo que no tiene un fin comercial, no sirve. Y nosotros pensamos que la educación es un derecho, que la cultura es un derecho, que no tiene que ver con lo comercial, porque tiene que ver con la posibilidad de desarrollo humano. En este contexto, estar en la calle recordando los 40 años de la Noche de los Lápices me parece que es algo importante. Y bueno, voy a contar un poquitito acerca de lo que va a haber. Hubo ayer, hubo actividades, hoy también. Se ha inaugurado un mural, por ejemplo, en el Colegio Nacional, el mural de la Noche de los Lápices, en el edificio Madre de Plaza de Mayo. Se realizarán distintas actividades en el Liceo Víctor Mercante, en distintas unidades de la Universidad de La Plata, en el Bachillerato de Bellas Artes, se convocó a una vigilia el jueves 15. Hoy también va a haber vigilia en distintos espacios de, creo que también en el Bellas Artes son, y va a haber actividades de todo tipo, además de la marcha que hubo hoy, ¿no? Bueno, voy a leer algunos. La verdad que no sé esto de. Tengo acá en mis manos la lista de la nómina de los secuestros entre 16 y 18 años que se dieron. Leer, la verdad que nombres es algo que no habla mucho acerca del contenido político de lo que estaban haciendo, pero sí. Sí, a lo mejor tener en cuenta que eran. Obviamente eran chicos entre 16 y 18 años. Bueno, nada, y el dolor, ¿no? Que tiene que ver con que chicos que se empiezan a organizar, que empiezan a pensar en su organización, en su forma de pensar la política, sean desaparecidos de esta forma. Algunos de ellos se volvieron a aparecer y otros no, digamos. Bueno, este fin de semana también es la actividad por los 10 años de desaparición, de la segunda desaparición física de Julia López. Convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Como todos los años, los organismos y organizaciones que integran la multisectorial de La Plata, Berisso y Ensenada realizarán el 18 de septiembre una movilización desde Plaza Moreno frente al Palacio Municipal, que hace 10 años fue el escenario del juicio del genocida Checolaz. Bajo la consigna "Pasan los gobiernos, continúa la impunidad", la movilización recorrerá otra vez las calles céntricas de la ciudad para finalizar con un acto frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para Checolaz y todos los genocidas, exigiendo el juicio y castigo a todos los responsables de la segunda desaparición de Jorge Julio López y en repudio de la profundización del ajuste y la represión de Macri y los gobiernos provinciales. Esto va a ser el día domingo. Está convocado la movilización. Y bueno, hemos escuchado también antes de este programa una entrevista en la cual también hablábamos de alguna forma también de las continuidades en cuanto a las formas represivas de los gobiernos que han pasado y los aparatos que siguen existiendo y que no se desarticulan, ¿no? Que son aparatos represivos que siguen funcionando. Bueno, con esto pasamos la noticia y ahora vamos a escuchar otro tema, si les parece. Vamos a escuchar un tema de la banda La Caverna que se llama 16 de septiembre, que justamente está dedicado a la Noche de los Lápices, a los chicos que fueron secuestrados durante la Noche de los Lápices. Así que bueno, nos vamos con ese tema. Tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. De más está decir, no estaba todo dicho, no. Un relámpago fugaz de la vieja esperanza que vuelve a retumbar las cuadras de La Plata. Los lápices son hoy apodos de esas horas que habrán de resonar en busca de la gloria. Septiembre no tendrá ya sus palmas vacías, no. Osada juventud, patriota inconsecuente, tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. Además está de ser. No estaba todo dicho. Yeah.

O pueden mandar un mensaje al WhatsApp por 221-670-5190. O bien a la página del Berretín Cultural, que la pueden encontrar en el Facebook como El Berretín Cultural. Y bueno, este es el momento de la entrevista de arrebato. ¿Qué hacemos en la entrevista de arrebato? Agarramos a una persona que está dando vueltas por el Olga y la sentamos y le preguntamos cosas. Y bueno, como me falta Elga, agarré una persona que estaba muy cerquita acá, estaba cerquita de los controles de la radio. Y bueno, ¿cómo estás? Contame. Hola Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿vos usabas tu nombre en este programa? Sí, sí, en este programa me uso con mi nombre cara de que verdadero. Tenía nombre seudónimo, me muero ahora. Pablo, sí, mi Pablo nombre verdadero, P. Pablo P. Pablo P, el otro día te vi de casualidad en un lugar y me gustó mucho lo que dijiste. Bueno, me conoce esta persona. Esta persona me conoce, lo cual ya no es más. No, es difícil seguir manteniendo que es una entrevista de arrebato. Es de arrebato igual, pero te escuché leer una cosa que me gustó. Bueno, eso. Bueno, joya, pero era en contexto de lectura. De lectura, otro contexto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ¿vos cómo te llamás? Yo me llamo Juan, y estoy aquí en el Olga porque me habían invitado a un programa especial que se hizo, que estuvo muy bueno y estoy muy agradecido de la invitación. Un programa radial. Un programa radial que salió antes que este, que era sobre los 10 años de la desaparición de López. Y vine a charlar un poco de algunas actividades que estábamos haciendo en otra radio, parecida a esta también, más a la zona sur, que es Radio Futura. Perfecto, sí, sí. Y me quedé porque hay muchos amigos acá y estábamos charlando con Rodo. Un abrazo a la gente de Radio Futura, que la verdad que es una radio hermosa y tiene un laburo territorial muy interesante también. Uh-huh. La pregunta es acerca de... Bueno, ya me dijiste que haces en el Olga. Sí. Para la gente que nos está escuchando, le comentamos que en el Olga Vázquez hay una radio. Calculo que ya lo sabrán porque nos están escuchando por la misma. Qué miedo. Así como hay muchas otras cosas, ¿no? Pero cuando nosotros... La idea de la entrevista de arrebato es esto. Es mostrar qué está haciendo una persona que está acá en el Olga Vázquez. A lo mejor, obviamente, entendiendo también que participás de otros espacios. Sí. Contanos... ¿Qué es para vos el Olga Vázquez o cómo lo conociste por primera vez? ¿Qué significó en ese momento y qué? Mira, justo hoy vine por el programa, pero también iba a venir más tarde a ver la película y los chicos que tocaban. Y justo me encontré ahí a Manke y a Antú en un Coffee, un parque de diversiones también, que va a estar pasando eso hoy un poco más tarde, ¿no? Y al Olga lo conozco hace bastantes, bastantes años. En esos tiempos yo participaba mucho, o estaba empezando a participar, de un espacio que se llamaba Asamblea de Músicos Independientes, de todo lo que fue post-Cromañón y todos los espacios culturales que se cerraban. Y la asamblea esta se juntaba en el Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza. Sí. Y ahí empecé a conocer un poco el Olga. También después empecé a venir mucho al Olga porque íbamos a hacer un evento acá para juntar plata para la nueva antena de Futura que no tenía. Sí. Pero hace muchos años, no sé cuántos, pero un montón. Un Olga distinto, también tenía cosas distintas, me acuerdo de la estructura. Pero siempre fue un espacio que me llamó mucho la atención por la cantidad de cosas que pasaban, pero también por el edificio en sí. Me acuerdo que cuando era más chico me llamaba mucho la atención eso, el tamaño, lo grande. Y cuando venía en aquellos años, no se podía conocer todo. O por lo menos yo no podía entrar, recuerdo eso. Que había habitaciones cerradas, y me era un misterio, ¿no? Me acuerdo la estructura que después conocí de uno de los comedores universitarios. ¿Se acuerdan? Ajá. Que se abrió en un momento que estaba por 110 y algo y 60 y pico. Que se hizo una toma simbólica, me acuerdo, hace muchos años, las facultades y la Federación Universitaria de La Plata. Y el edificio era parecido. Bueno, cosas que me acuerdo de lo que me estás preguntando, ¿no? Sí, sí. Y yendo hacia ese lugar, ¿no? Para contextualizar también qué significa un centro cultural en un lugar de la ciudad, ¿no? ¿Qué rol juega para vos? Bueno, en este caso vos estando activamente en una radio como Radio Futura, pero también me imagino que haciendo actividades artísticas de todo tipo. De hecho, el otro día estuviste presentando un libro de poesía, me enteré. No sé si es de poesía y además relatos de prosa, pero quizás también podemos hablar un poco de eso. ¿Vieron la entrevista de arrebato? Que íbamos a terminar hablando del libro. No tiene nada de arrebato al final. No tiene nada de arrebato. Todo muy planeado. Ahora hablo yo, mira, acá tengo el guión. Dale, dale. Bueno. No, y por ahí contarnos qué significado. Desde el Berretín Cultural nosotros hablamos mucho de espacios culturales, sí, de lo que viene pasando. Sí, he escuchado otros programas. Y bueno, esta ciudad tiene mucha cultura, ¿no? Mucho despliegue. Y eso hace que obviamente por suerte tengamos la posibilidad de que la gente se junte para generar estos tipos de espacios. Lola tiene la oportunidad de estar muy en el centro también, y eso está bueno, más que nada por la línea política que ha ido construyendo en el tiempo Lola, a veces más acá, a veces más allá, pero digamos siempre ha tenido esa idea de un despliegue cultural, pero siempre político, ¿no? Y eso está bueno, entonces está bueno que esté en el centro porque tiene esa mirada no céntrica de las cosas, no tan uh-huh. urbano solamente, y eso es interesante. Y creo que pasa mucho, por ahí uno charlando con gente que viene a estudiar a la ciudad, de otros lugares, lo primero que le llama atención es la cantidad de, como el activo militante que se le dice, ¿no? La cantidad sí. de actividades, pero también lo cultural, el despliegue, ¿no? Siempre se habla de Capital Federal, cantidad de cosas que hay, pero acá en La Plata pasan cosas todo el tiempo. Ahora está un poquito más complicado, ¿no? Por un montón de cuestiones, pero miércoles, jueves, viernes, sábado, vos sabés que hay actividades, o sea, se presentan libros todos los días, en manera paralela. Sí, sí. Y eso es fuerte, se ven documentales, digo, no pasa mucho eso. Está buenísimo. Hay una actividad cultural muy, muy, muy interesante acá en La Plata y, sí. y ya que estamos, no te hago la siguiente pregunta. ¿Vos sí. estuviste viviendo en alguna otra ciudad? No. O de lo poco que conociste, por ahí es de Buenos Aires, ¿no? Sí. Que es lo que uno tiene cerca y uno va a Buenos Aires, ¿viste? Sí. Con un amigo, Gonzalo, siempre dice de que uno cuando va a Buenos Aires va así nomás y cuando alguien de Buenos Aires va a La Plata agarra la mochila, agarra, sí, ¿no? Sí, como que parece que se va, ¿no? Sí. Y nosotros ya tenemos como, bueno, ir a Buenos Aires, ir a tomarte un colectivo y volver, uh-huh. ¿no? No es para tanto. Con respecto a eso, ¿qué particularidad en cuanto a la cultura encontrás acá en La Plata? Porque al ser un lugar más chico, y de repente uno también estando en distintos ámbitos, se va encontrando con la misma gente, ¿no? Tiene otras particularidades, ¿no? Sí, tendría que pensar un poquito más, pero a mí me parece que hay algo de fraternidad en nuestra ciudad. Yo igual no soy muy amante del concepto de hegemonizar que hay una ciudad, una sola ciudad, digamos, ¿no? Claro. Es una región muy amplia, pasan cosas muy distintas, hay barrios muy distintos también. Pero si vamos más o menos a lo que estamos hablando, de este movimiento cultural, creo que lo que es distinto a otros lugares, que también hay mucha movida cultural, es que hay una cuestión más fraterna, quizás de una ciudad que no se atreve del todo a ser solo ciudad, ¿no? Hay una mirada más... Bueno, también vuelvo a pensar en los que no conocen la ciudad y vienen y uno chava que te dicen como que parece un gran barrio, ¿no? Sí. En algún punto. Y esto le da otra cuestión también, ¿no? Hay mucha vinculación de los espacios culturales o de una gran cantidad de espacios culturales con lo político siempre. Abriendo el espacio, aunque sea alguna vez para hacer alguna actividad, más por alguna causa, por alguna circunstancia. Hay una territorialidad también de hacerse cargo de poder colaborar un poco, que en otros lugares no pasa, está más pensado de la industria cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Fabricación de evento, funciona, va la gente, pero listo, se terminó ahí. Claro. Acá hay como un poquito una calidez humana más interesante por ahí. Qué bueno eso. Sí, sí. No conozco tantas ciudades, ¿no? Pero de lo que he visto, creo que ahí aparece una pequeña característica, se puede empezar a construir como un perfil. Sí, sí, sí. Sí. Yo incluso con respecto a lo que vos decías, pienso que lo cultural es político. Sí. Pero es verdad que uno podría estar haciendo una especie de... Yo por ahí la diferencia entre una cultura más pensada como una cultura de espectáculo o pensada para la venta, que una cultura de lo que se hace acá en La Plata, creo que tiene otro perfil en general. Sí, sí, muchas veces es consecuencia de la gente juntándose para ver qué pueden hacer para darle dinamismo a esa cantidad de movimiento artístico que hay, más que decir esto, ¿no? Industria cultural, me pongo un lugar que funcione como para habilitar eventos culturales, ¿no? Es más que la gente juntándose, quizás como hace un centro cultural puede hacer otras cosas, ¿no? Acá también hay mucho club de barrio, ahí se mantiene esa idea, también hay club del barrio, el espacio social. Y eso está bueno. Bueno, lo que pasa es que no por casualidad se llama un espacio social, político, sí. ¿no? Diverso. Te hago la pregunta, la consigna, a ver. ¿Pareja abierta o no? La consigna, ¿no? Está bien, pero... está bien. Creo que primero que tenemos que coincidir en qué es pareja, qué sería abierto, y después podríamos responderlo. Si es más o menos... porque este debate se habla mucho ahora. Ah, sí. Pero me parece que las personas a veces estamos diciendo cosas distintas. Perfecto. Algunos dicen sí, pero piensan que la pregunta sugiere otra cosa, y algunos dicen no, entendiendo que la pregunta va para otro lado. Me parece que las relaciones tienen que tener los acuerdos que hagan las personas de las cuales participan, no haciéndose daño, tratando de armar el mejor contrato, aunque el contrato suene fuerte, el contrato en términos de código y de búsqueda, ¿no? Si me arrebatás con la pregunta, te diría que sí. pero me parece que es una respuesta facilista también. Claro. Creo que hay que repensar un poco qué le sugiere a cada uno. Digo, dos personas que recién se conocen, creo que no podrían hacerse esa pregunta sin conocerse, porque seguramente a los dos les va a significar cosas distintas, ¿no? Claro. Depende de dónde vengan, de qué experiencias anteriores tuvieron. Está bueno a quitar un poco las categorías y ver un poco qué es lo que está pasando atrás de todo eso, ¿no? Che, buenísima la reunión. La verdad que bueno, la primera persona que respondió a la pregunta, genial estuvo. Bueno. Bueno, ¿qué me gané? Y ahora tenés que contar cómo se llama tu libro, dónde lo podemos conseguir, de qué se trata. Y te dejo en paz después de esto. Bueno, mi libro se llama Los días que vivimos. Lo presentamos el viernes pasado en La Grieta. Es una suerte de recolección, no diría recopilación, pero juntada, apretujada de textos diversos sobre distintas temáticas, que se piensa un poco desde poder hablar de no acotarse a una sola temática, ¿no? Los días que vivimos va por ese lugar, uno vive sus días y sus semanas mientras le pasan un montón de cosas, ¿no? En la misma semana uno puede conocer a una persona nueva y a la tarde está en el medio de un gran conflicto macropolítico en el cual su organización está sujeta. Sí. Y muchas veces cuando escribimos por ahí como que le encaramos para un solo lado, ¿no? Tipo, bueno, voy a escribir de esto, sí, o de otro. Bueno, traté acá con textos simples, traté de utilizar la simpleza más cercana a la cual yo puedo construir para retratar esto, ¿no? Sí, la humanidad que hay en el día a día, digamos. Sí, sí. Quizás yo hablo de que le pasa más, pero me pasa a mí. Muchas veces eso, me siento escribir, bueno, voy a escribir de esto, lo otro. Bueno, no. Los días y el transcurso se viven de manera muy dificultosa. A veces vamos a los tumbos, ¿no? Discutiendo grandes problemáticas mundiales, después nos vamos a problemas muy chiquitos que no podemos resolver. Está escrito con una dinámica de texto muy crudo también, texto desarmado en algún punto, retoma cierta idea y lógica de la escritura en redes sociales, que tiene ciertas licencias por ahí. Hay algo de eso, pero bueno, lo mejor es leerlo. Así que bueno, recomendamos leerlo, lo pueden encontrar a partir de la semana que viene va a estar ahí en El Espacio, en Diagonal 78 y 59, en Tormenta, ahí en 66, 6 y 7, y en algunos lugares más seguramente. Y bueno, recomendamos también a la editorial Caracola, sí, que claro, está sacando sí, sí, libros espectaculares. Fue un re lindo proceso con toda la Caracola, particularmente con Pilar de ese grupo. Tienen libros muy, muy lindos que estuvieron presentando también el día viernes, ahora se viene uno nuevo también. Canción de los días por venir. Y bueno, hay una página de Facebook y un WordPress que es Ediciones La Caracola, que además tienen todos los libros subidos habilitados para leer. Bueno. Salvo el mío, que les dije, deme unas semanas que venda alguno. Igual, la gente te lo va a comprar igual, bueno, porque hay que bien, llevarlo encima y traerlo. Sí. Sí. Así que bueno. Pasa muchísimas... que yo soy de los que bajan PDF y después se cuelgan a comprarlo. Entonces digo, si hay otros como yo, perdí. Sí, no, igual yo también lo hago, pero si me encuentro el autor y tengo ganas de comprarlo, lo compro, está digamos. Bien, eso bien. Siempre. Confiemos entonces. Bueno, muchísimas gracias. Está bueno igual tener los libros libres. Sí, está buenísimo. Así que, bueno, te doy las gracias y por favor. Nos vamos escuchando Señor Esperanza del disco Control Obrero de las manos de Filippi. En la calle, que se la protesta, no hay bala que la calle. Que hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Y está que arde, hay un gigante, que se hizo grande el 19 y 20. Lo quieren dormir con la esperanza, la mentira choca contra la pancha. Crece y crece, en el fondo sabe que se vayan todos. En la cocina clave de que lado estaba Kirchner y Duhalde. El 19 y 20, del lado de los criminales, del lado de los criminales. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande el 19 y 20. Thank you. planearon la masacre en el puente Pueyrredón como segunda opción. No metieron elecciones, pero el Fondo Monetario sigue reclamando que la corte con los piqueteros, con las empresas con control obrero, asambleas vecinales, con todo aquello que el gigante lo levante y lo apuntale y lo tire para adelante. Porque el gigante no duerme, solo espera para seguir en la pelea. Y cuando avanza no recula, la izquierda tucha se desnuda y se lo lleva puesto a Lula. Y hasta Fidel metió la mula. Elogió que la candidatura de Menem quedó nula, pero su voz que estuvo muda para rescatar la forma con la que se le pateó. Hizo grande en 19 y 20 y está que arde. Hay un gigante que se hizo grande en 19 y 20 y está que arde, y está que arde, y está que arde, y está que arde. Sacá tu guitarra, vamos a plantar un mojón. Por la gente, por la aquella que ella supo pelear, esta lucha cruel por la libertad, por la identidad, Radionauta, un mojón que se planta. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Seguimos en el Berretín Cultural, seguimos con 2 horas de Olga Vásquez contando qué es lo que sucede en este centro cultural. Que lo pueden venir a vernos acá a 60 entre 10 y 11. Y estoy aquí a mi lado, está Sofía Urosevich, que nos va a contar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que va a suceder. Esta noche aquí. Sí, aquí. Había un precedente ahí que es la musiquita, que es la música de la columna de Otra Ventana. La música de Twin Peaks, con la que Audrey en Twin Peaks se paseaba por el hotel de su padre. Y bueno, Otra Ventana es un encuentro de cine que venimos haciendo hace 4 años acá en el Olga. También hemos hecho otras actividades, como por ejemplo la proyección de Twin Peaks, esta serie de Lynch, que es con la cortina con la que hemos decidido armar nuestra columnita. Y la verdad que el 4º año de Otra Ventana nos ha sorprendido muy gratamente a todos. Sinceramente, la decisión de expandir el encuentro y que se transforme en el encuentro de los centros culturales de la ciudad de La Plata y involucrar a otros colectivos que piensan, hacen, debaten el cine, escriben sobre cine, ha sido realmente muy acertado y se ha transformado en esto, en un encuentro colectivo que lo llevan adelante muchísimas personas en muchos espacios de la ciudad. Para los que no tuvieron la oportunidad de enterarse y de participar, estuvimos proyectando en Eso Estamos, Las Ofelias, sí. Aucaché, en estos momentos se está proyectando en Aucaché, Teatro de la Universidad, nos estuvieron acompañando los chicos de Pulsión y de la Cueva de Jaubet. Y seguramente me estoy olvidando algún lugar más porque éramos muchos este año. Sí, muchísimos lugares. En la Caipo, que es también fue la apertura. Y aquí tengo algunos más. Bueno, y Las Ofelias lo dijiste, creo. Y en Las Ofelias también estuvimos proyectando. Exactamente. La verdad que la programación, todos los años hemos tenido la suerte, no sé si por suerte o por haber sido visionarios y saber cómo organizarlo, pero siempre hemos tenido una muy buena programación. Pero bueno, este año... ¿La rompió? Sí. Hemos muy tenido grandes estrenos muy importantes, películas que, bueno, como por ejemplo la que se reprogramó, el lunes teníamos la programación acá en el Olga Vázquez, pero por la supuesta gran tormenta que se avecinaba. Que jamás llegó, pero jamás estuvo con nosotros, pero nunca llegó. Exactamente. Bueno, decidimos cancelarlo, nos parecía que no era muy responsable de nuestra parte incitar a la gente a que salga de su casa si estaban llamando, que era tan peligroso. Y vamos a reprogramar una. Se reprogramaron las dos películas. Una es Pibe Chorro, que la vamos a estar pasando mañana a las 8 de la noche. De una peli que fue censurada en el Espacio Inca de Rosario hace muy poco tiempo, 2 semanas. Ajá. Así que realmente vale la pena verla. El Inca supuestamente es un ente autárquico y no debería estar hoy afectado por las políticas de derecha, claro. Pero bueno, sucede. Alegó que el nombre incitaba a que la sociedad pueda asustarse o perturbarse. Sí. Y que mejor que no se pase Pibe Chorro. Está bueno, o sea que está bueno, o sea, no hay que decir ni siquiera Pibe Chorro. Tratemos de no decir directamente nada. Directamente tienen que desaparecer, o sea, ellos quieren desaparecerlos directamente de la faz de la Tierra. Y bueno, me parece que nada, como la programación toda, ¿no? Toda la programación fue muy buena. El otro día estuvimos viendo en eso estamos 327 cuadernos, sobre los cuadernos de Piglia. Realmente muy interesante ese documental, igual que ayer La Mujer de los Perros, que bueno, fue todo un éxito, más de 100 personas en el teatro de la universidad. Bueno, y así muchas otras tantas. Hoy estaremos viendo Durazno y se está proyectando también en Aucaché. Y tenemos lo que es la fecha musical de Otra Ventana, que van a estar acompañándonos los chicos aquí en el Olga a partir de las 12 de la noche. Los chicos de Nunca Fui a un Parque de Diversiones, Teodoro Camino y Koji. Sí, vamos a. Hoy aquí en el Olga Vázquez se proyecta a las 22 horas de Construcción, Crónicas de Susy Shock, de Sofía Blanco. Y Durazno, de Yashira Jordán. Realizadora platense. Así que nada, vénganse. Vénganse ya mismo, que está también la cocina abierta. Pueden venir, comer algo antes y entrar al cine y participar del ciclo de cine de Otra Ventana. Exactamente. En caso de que hoy ya tenías planes, te estás enterando en este momento de que está Otra Ventana y no lo puedes creer, decís, qué bajón. Hoy me lo voy a perder. Todavía te queda mañana, que va a ser el cierre. Vamos a estar cerrando con Bosque Profundo. Es una realización acá platense. Vamos a estar pasando a Pibe Chorro. Que como dijiste, la verdad que está muy interesante para venir a verla, porque en el Inca no la van a ver. En el Espacio Inca no la van a ver. Así que ¿dónde la van a ver? Porque el Inca era como el único lugar donde podíamos ver una película que no sea... Exactamente. Los Espacios Inca se supone que nacieron para eso, ¿no? Para darle pantalla a las... Pero bueno, está todo muy complicado en el panorama de la República Argentina y bueno, el Inca también es parte de eso. Así que hay que valorar las pantallas alternativas, ¿no? Te voy a hacer dos preguntitas. Sí. Una, ¿qué pasó con esto? Porque ya la última vez que hablamos fue el viernes pasado, todavía no había transcurrido gran parte de Otra Ventana. ¿Qué pasó con esto de abrirse a otros espacios culturales? ¿Cómo fue recibido por la gente? ¿Cómo fue recibido por los centros culturales a los que fueron? Y bueno, ¿cómo potenció, ¿no?, esto? ¿O si se hizo más complejo? Sí. No, la verdad es que el año pasado ya habíamos tenido pequeños atisbos de esta idea de poder proyectar en otros espacios, se habían convocado a algunos lugares. Por ahí este año fue como una decisión más fuerte de salir, no a convidar un proyecto que nació acá, nació en el Olga Vázquez, que es un centro social, cultural y político. No es menor, no es el proyecto de un grupo de amigos que, sin desmerecer ese tipo de proyectos, deciden hacer un encuentro de cine, sino que realmente surge para, digamos, dar de alguna forma cuenta una necesidad social de los artistas, que era poder conseguir pantallas para proyectar sus películas y sus trabajos. Y bueno, y este año que realmente lo pudimos concretar, creo que el saldo es más que positivo. Hubo una muy buena recepción. Creo que nos abrimos a nuevos públicos, que esos nuevos públicos se enteraron de que era Otra Ventana y después los veías las mismas caritas en los diferentes lugares de la ciudad. O sea, eso potencia, por un lado, hace que la gente conozca distintos espacios culturales y que los distintos espacios culturales donde transita gente vayan en encuentro de cine. Es exactamente. Potenciación absoluta. Absoluta. Recordemos que el Olga Vázquez está dentro de la RECA, que es la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, con esa idea también, ¿no?, de potenciar las articulaciones y las construcciones colectivas con otros centros y espacios culturales de la ciudad. Y me parece que en esa dirección va Otra Ventana este año. nada, potenciando lo colectivo hacia el infinito. El techo de otra ventana, sí, no sé cuál es. Perfecto. Hoy estuvimos hablando de del intento de clausura de la casa de Tandil. ¿Ah, sí? Sí, un poquitito al principio. Bueno, te despido. No sé si querés contestar la consigna. Sí, ahora la voy a contestar. Ah. Me faltó, antes de contestar la consigna, me faltó anunciar dos pelis más que van a estar pasándose mañana. Un es Crespo, que es muy interesante. Es una película que se está estrenando en la ciudad de La Plata. Sí. Tuvo muy buenas críticas. La verdad que la recomiendo. A las 6:30. Exactamente. Y después tengo que pasar un mini chivo. Vamos, sí. Voy a estar pasando mi corto, mi ópera prima, que realicé junto con una amiga hace 1 año y medio de local. Así que, bueno, nada, están todos más que invitados. A las 8 acá, en el Olga Vázquez, vamos a ver de local de Sofía Urosevich y Nadia Díaz. Exactamente. Qué bueno. Bueno, decime la consigna. Te digo la consigna, acá. No, pero me respondieron recién. ¿Qué no? Medio como que, no sé, me la tiraron, no es que me la tiraron abajo, pero es verdad que es muy difusa la consigna. La consigna es, ¿pareja abierta o cerrada? Claro, como a qué hace alusión. Sí. No, lo que hace alusión ya sabemos. Abierta, siempre. Perfecto, bueno, listo. Siempre te contesto siempre últimamente. Ay, las consignas. Sí, la otra, ¿viste?, consigna también. Está bien reírse. Siempre, siempre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, te despedimos, Sofi. Bueno, Pablito. Vamos a escuchar, si te parece, la canción El Desierto de... No sé si se pronuncia bien, Laza de Cela. Pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendido. herida el desierto me quema él, porque el alma prende fuego. Jueves en Radionauta, al sur del río Bravo. A mí me gusta ver a los latinoamericanos y a las latinoamericanas en movimiento. Para recorrer América Latina y el Caribe. Estos señores del poder piensan que son los iluminados. Bien rico viene de sopetón todas las noticias, las culturas y las raíces. Simboliza la solidaridad. Creativos, uniéndose. Sentí pensarnos latinoamericanamente. Rompiendo las estructuras. Hay un mundo más allá del nuestro. Por quienes venimos a luchar. Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Jueves a las 12 del mediodía. Lo único que hacía Cano era cuando nosotros le pedíamos, que estaba medio desocupado, cantaba aquella canción que decía El Desertor, Juancho el Desertor, y otra canción más. Era esa que decía. Y aquel hombre que le hizo frente a la policía y los caudillos mencionaban lo más rudo de su acción y lo mataron al paisano, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Dios te salve, mi hijo. Esas cantaba todos los días cuando lo hacíamos cantar. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Volvemos al aire de Radionauta, volvemos al Berretín Cultural, una noche en el Olga Vázquez, una noche donde hay actividades culturales para venir a ver, como el ciclo de cine Otra Ventana, y con esta música le damos inicio a la columna de cocina. Está con nosotros Anne Sandy. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Pablín, ¿todo bien vos? Bien, bien, bien, muy contento, muy feliz. Qué bueno. Y un poco solo. Sí, te veo. Entonces, nada, no están las noticias de Daily, que iban a estar más o menos a esta hora, entonces tuve que reformular un poco algunas cosas. Reprogramando. Y bueno, pero bien, contento porque vino mucha gente a visitarme. Muy bien, me encanta. Sí, sí. Sí, nosotros vamos a estar ahí haciendo el aguante. Yo en este caso estoy para hacer la columna de cocina. Y hoy tenemos un programa especial porque vamos a ver si podemos tener una entrevista al aire, que bueno, si no la podemos hacer hoy, la vamos a hacer en otro momento, en algún otro momento, sí, pero para esa entrevista yo, para esta columna particular, había preparado aprender a hacer la humita. ¿Contamos la entrevista? No, más adelante, no, que sea así como signo de interrogación, si sale hoy se enterarán. ¿Con quién es? Claro, es así. Nosotros hacemos la columna también desde la Escuela de Cocina Popular Latinoamericana y siempre contamos como cuál es nuestra idea, ¿no? Cómo, qué es lo que queremos rescatar o reivindicar desde esa escuela, la cultura popular, digamos, que no está en los libros, en la televisión, en la historia, y que nosotros sábado a sábado vienen compañeras y compañeros de cada país o de cada comunidad a convidarnos desde su experiencia, ¿no? Sin mucho tecnicismo, sí, su cultura, ¿no? La cultura como la comida, como la preparación de la comida, como la, ¿no? La cultura que tiene que ver con otra forma. O sea, nosotros por ahí, desde lo institucional, la cultura es lo escrito. Esto tiene que ver con un momento que también es de comunidad, ¿no? Exacto, sí. Sí, y es una manera de resistir también y de que prevalezca esa cultura. Así que nosotros hoy vamos a hablar con un artista, porque nosotros tenemos como ciertos referentes o fundamentos de nuestra escuela, como Armando Quejada Gómez, Rodolfo Kusch, el Cuchi Leguizamón y, bueno, Bruno Arias también. Entonces, lo dije, porque en realidad... Se deslizó un poco. ¿Vamos a estar hablando con el Cuchi Leguizamón? No, No. Con Bruno Arias, por ahí tenemos tal el vez, placer de no. hacerlo, quizás otro... También para charlar un poco sobre el Olga, él nos ha bancado mucho en nuestro proceso de expropiación, ha venido a tocar acá, tiene nuestra lucha también cargada sobre los hombros. Y también él tiene como esto de, en la escuela de cocina, trabajamos mucho con la música, Pablo puede contar también con los poemas, también. Hemos hecho talleres donde articulábamos la cocina con el taller de poesía. Y bueno, ahí trabajamos con Armando Quejada Gómez también, Quejada Gómez. Y bueno, lo que pasa es que Bruno había charlado para salir hoy con nosotros, porque aparte también mañana toca acá en La Plata, en una peña, y vamos a hacer la humita, ¿no? ¿Cómo aprendemos a hacer la humita? Que él tiene una canción que habla sobre la humita, que es muy lindo. Y si te parece, arranco por los ingredientes. Me parece perfecto. La humita es muy rica, a mí me encanta la humita. Sí, es muy característico. Pero hace mucho que no como también. Porque ajá. Acá en La Plata no sé dónde se come. Y hay lugares, hay restaurantes, sí, más latinoamericanos, donde podemos conseguirla. Lo que yo traje son dos opciones, como una manera de hacerla a la olla y otra manera de hacerla en chala. Aunque la chala es sacarle la que viene en el choclo y usarla. Y usar esa misma, exacto. No mucho más. Y tiene un secretito ahí para cocinarla al vapor que está bueno, pero también se puede hacer a la olla. Bueno, escucho los ingredientes. Ahí vamos. Entonces, 12 choclos, cebolla de verdeo medio atado, zapallo anco un cuarto kilo, grasa 200 gramos, de condimentos pimentón, ají molido, albahaca fresca, después un poquito de queso cremoso, eso es a gusto, sal, las chalas de los mismos choclos que vamos a utilizar y un poco de hilo. Entonces, hilo de matambre, ¿no? Sí, ese hilo puede... O mismo podemos hacer como cortar unos hilitos de la chala y usarlo para atar el resto del paquetín. Entonces, lo que hacemos es rehogar las cebollas con la grasa. Arrancamos con una cebollita bien chiquita cortada y la rehogamos en la grasa hasta que quede transparente. Después le agregamos los tomates cortados en cubitos, si puede ser sin cáscara mejor, y le agregamos el pimentón, el ají y el tomillo. Lo dejamos cocinar un rato y por último a la preparación agregamos el choclo y el zapallo, los dos rayaditos. Una vez que se cocina lo vamos probando, sí, hasta que esté todo blandito y cocido. Y si la idea es que quede semi espesa esta pastita, ¿no? Que no quede ni muy seca ni muy húmeda. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle leche, cantidad necesaria, hasta que quede esto semi espesa. Uh-huh. Sería como un paralelo, puede ser como una polenta que no quede muy seca, ¿no? Como algo que por ahí conocemos. Todo esto por ahora en frío. No, en la olla. Ah, en la olla mientras se calienta. Claro, primero ahí la va, cebolla ahí va, hasta ahí transparentar, después los tomates, después el choclo y el zapallo rallado, los condimentos, y después sí, apagamos el fuego y le ponemos la albahaca bastante, porque es bien característica también de esa zona nuestra del país, y en la humita queda muy rica. ¡Ay, qué rico! Entonces le ponemos la albahaca y el quesito cremoso en cuadraditos. A la olla es esa misma, es como una polenta, como si fuera, ¿no? Digo, un paralelo, como para que lo pensemos. O una tortillita muy rica, ¿no? De choclo, cebollita, queso. Muy parecido al chipá guazú que hacíamos acá de entrada también, de la zona del este. Y para hacerla con chala lo que hacemos es envolver unos bollitos de esta preparación en chala. Y el secreto que está bueno es que una vez que rallamos los choclos no tiramos el centro del choclo, ¿sí? Mm. Lo que hacemos es ponerlo adentro de la olla, cubrirlos con agua, todos esos centros, Y arriba de eso, una vez que hierve el agua, ponemos las humitas en chala. Y eso lo que hace es que se cocina al vapor. Me mira. Qué ¿sí? rico. Así que, sí, muy rico. Me mira atento Rodo. Y un hambre Rodo. Es una masa Rodo. Y bueno, lo vamos a hacer algún día Rodo. Vamos a hacer las humitas. Porque bueno, también la canción que viene después tiene que ver con esto, ¿no? Que es esta canción que yo les estaba comentando, de Bruno Arias, que la música es de él, sobre la humita, que nada, dice como un montón de cosas muy lindas sobre cómo la humita va trascendiendo a pesar de todos los desastres que ocurren y el amor que conlleva eso y cómo resiste también la cultura desde ese lugar, ¿no? Sí, desde la comida y el encontrarse en esa comida. Estaba pensando en la palabra compañero, que significa, ¿no? Compartir el pan. Sí, es muy lindo eso, ¿no? Muchos saben que la palabra compañero quiere decir con quien vos compartís el pan, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? El momento de la comida también es una excusa para hablar, para esto, para retomar temas que no tienen que quedar en el olvido. Me parece que tengo un hambre. Bueno, creo que no nos pudimos comunicar con Bruno, aunque sí él... igual le agradecemos porque siempre es muy buena onda con nosotras. No, y ya estará, ya vendrá. Sí, ya lo vamos a poder comunicar. Él tenía ganas de salir en el programa. Pero bueno, ahí fue la humita en olla y la humita en chala. Sí. Y no sé, Pablín. Bueno, yo te puedo preguntar la pregunta que estamos haciendo a todos. No sé si te parece la pregunta, sí, la consigna. Cómo no. De arrebato. La consigna, ya hicimos la de arrebato, estuvo muy buena, así que estamos implementando, sí. La consigna para hoy es, pareja, ¿abierta o cerrada? No sé si la palabra es cerrada, pero bueno. Y tengo que responder una sola pregunta, no puedo ponerme, está bien. No, podés decir lo que quieras. Podés decir, a mí me pasó tal cosa, podés contar anécdotas. Es complejo. Queremos saber sobre tu vida. Es complejo porque yo creo que aspiramos a relaciones más libres, sí. Lo cual podríamos pensar en parejas abiertas, pero también estamos como, somos hijos también de cómo nos hemos criado y de la sociedad en la que vivimos, y yo entiendo también que cuesta o a veces... Una sufre, porque aparte también en esto de la libertad seguimos viendo una sociedad patriarcal donde siempre hay una parte que gana más, claro. pero sí, yo apuesto a relaciones abiertas, y más que abiertas, libres, diría yo, ¿no? Que uno se sienta libre y que no sienta por ahí esa opresión que sin querer, no sé, por cómo estamos programados y programadas, caemos en unos mambos bárbaros a veces. Pero sí. Libertad y cuidado y mucho amor. Bueno, qué lindo. Bueno, nos vamos a ir de este bloque escuchando la canción. ¿Escuchando? ¿Qué vamos a escuchar? Y vamos a escuchar esta canción de La Humita, que de Bruno Arias, que es un genio y que ya vamos a poder hablar con él. Bueno, buenísimo. Un bailecito. Quiero cantar la lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera. La vida pasa, la humita queda, libre y sencilla la humita queda. Carnavalcito, caja y chilera, en floraciones, caja y chilera. El amor pasa, la humita queda, se van sus ojos, la humita queda. Para que bramen los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala, mi corazón entretejo, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro, dos, dos, dos. Esta noche la situación, vamos con todos juntos, ahí estamos. Tierra del alma, sueño de greda, y Pachamama, sueño de greda. Nos roban todo, la humita queda, oro tapado, la humita queda. En la memoria de la pacheta, en las entrañas de la pacheta. La albahaca llora, la humita queda, libre y sencilla, la humita queda. Para que bramen los dioses, para que canten los pueblos, con un hilito de chala, mi corazón entretejo, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Voy hacia lo que menos conocí en mi vida. Voy hacia mi cuerpo. Así damos inicio al bloque sobre literatura y poesía, escuchando un poema del señor Héctor Biel Temperley, una persona, un poeta, de lo que se, por ahí lo que más se habla de este poeta es acerca de lo místico. Nació en una familia de origen inglés en 1933 y murió en 1987. Fue publicista, como Fowell, que lo admiraba mucho, dice, y quien le escribió un poema en homenaje. Tuvo 7 hijos, escribía en un pequeño departamento. Vamos a leer algunas cosas del escrito Hospital Británico. Estaba enfermo, moriría de cáncer después de someterse a los tratamientos más agresivos, y ya había escrito Hospital Británico en 1986. Y vamos a leer un poco de Hospital Británico para escuchar un poco a este poema, a este poeta que no es muy conocido, poeta argentino que va, qué sé yo, viste, como es como todo en los ámbitos poéticos es conocido quizás, pero bueno, yo supongo que mucha gente es la primera vez que escucha el nombre de Héctor Biel Temperley, y vamos a leer un poquitito de Hospital Británico. Pabellón Roseto. Soñé que nos hundíamos y que después nadábamos hacia la costa lentamente, y que de nuestras sombras de color verde claro huían los tiburones. Tu rostro. Tu rostro como sangre muy oscura en un plato de tropa, entre cocinas frías y bajo un sol de nieve. Tu rostro como una conversación entre colmenas con vértigo en la llanura del verano. Tu rostro como sombra verde y negra con balidos, muy cerca de mi aliento y mi revólver, tu rostro como sombra verde y negra que desciende el galope, cada tarde, después de una pampa a 2000 metros sobre el nivel del mar, tu rostro como arroyos de violetas cayendo lentamente desde gallos de riña, tu rostro como arroyos de violetas que empapan de vitrales a un hospital sobre un barranco. Leemos un poquitito más de él, del libro Hospital Británico estamos leyendo, y un texto más bien entre místico, surreal y que nos hace volver un poco a la idea de la mística. Escuchamos un poquitito. Yace muriéndose. Toda la transpiración de mi cuerpo regresará a mis ojos cuando muera, el tambor en donde fui formado, y hable con él, como un niño borracho, entre sillas caídas, río crecido y juncos. Todas las lágrimas de mi vida volverán a mis ojos, y por las hondas sedas de un pecho de caballo querré internarme, huir, refugiarme en mi casa de trozos esparcidos de ballenas, mi casa como cuerpo de varón recién nacido, en el tórrido vientre del silencio. estas lecturas nos vamos escuchando una canción, la canción Buena Suerte, de la banda Mañana Mi Coche Explotará, que va a estar presentando el disco Mediterráneo C'est la Vie este viernes junto con Borrego. Así que bueno, como este es el Berretín Cultural, invitamos a participar de las actividades de los distintos espacios culturales de La Plata, en este caso la presentación de este disco, y escuchemos un poco de la banda, si les parece. Voy a comprarte una joya, conmigo vas a ver cómo se gastan las horas. Voy a robarte una joya, mi maleta es arder, cómo se gastan las horas. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Herrería Miguel Arcángel Rosignia, herrería artística y de obra, presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez,

En este bloque voy a hablar un poquitito sobre el discurso del vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Este discurso tuvo lugar durante el tercer foro latinoamericano de trabajo social que se realizó en La Plata los días 24, 25 y 26 de agosto, o sea, hace poquito, hace una semana. Y bueno, nada, me encontré yendo a la fotocopiadora a fotocopiar en Naturales. En la Facultad de Naturales estaba un pequeño diario donde cuenta todo el discurso que dio. Y me parece que es interesante traerlo a este programa porque habla de la cultura, habla de cómo se ve el contexto latinoamericano y tienen un par de frases que me parece que son interesantes para pensar. Así que bueno, voy a tirar un par de frases, no voy a leer obviamente todo el discurso que es largo, pero voy a tirar un par de frases que me parece que tienen que ver con frases que nos van a ayudar también a repensar el momento actual. Y bueno, y también repensarnos como militantes, repensarnos como sujetos en este contexto, ¿no? Una de las primeras frases que subrayé dice: la igualdad es también una medida de la democratización de una sociedad. O sea, se piensa a la democracia como una vía donde se hace posible la igualdad. Hay democracia cuando las personas se involucran en la continua redistribución justa de los bienes, en la continua redistribución justa de los recursos socialmente disponibles. En este contexto me parece que la propuesta es romper un poco el pensamiento este de que uno es ciudadano yendo a votar cada 4 años, sino que se trata de generar y de ser parte de una política que intente tener un trasfondo de justicia o de redistribución, de democratización, todos los días, ¿no? Uno todos los días hace política, todos los días está atado a diversas situaciones que son, de hecho, políticas. Bueno, voy a leer algunas frases más que me parece que están buenas para compartir. Una frase que es muy bella que dice: desnaturalizar el mundo es subversivo. Desnaturalizar las relaciones de dominación es revolucionario. Esta frase nos proyecta hacia la desnaturalización. ¿Qué es la desnaturalización? Es parar también. Es parar y preguntarse qué es lo que uno está haciendo, por qué lo está haciendo de esta manera, por qué no hacerlo de otra. Y bueno, el problema es justamente cuando no paramos, y en el no parar seguimos siendo de alguna forma un engranaje de una cadena que nos está premiando a nosotros. Cuando no nos preguntamos qué estamos haciendo cuando nos levantamos, vamos a trabajar, hacemos esto, hacemos lo otro. Digamos, se trata un poco de desnaturalizar un poco para repensarnos. Porque la posibilidad de repensarnos nos proyecta hacia otras posibilidades, digamos. Se trata del cambio social, justamente me parece que apunta a eso. Algunos dirán, es interesante, voy a leer una frase, un textito un poquito más largo, pero que de alguna forma habla acerca de la derecha llegando a toda Latinoamérica. Habla, porque ha llegado a toda Latinoamérica a la derecha de diversas formas, entonces habla un poco de eso. Algunos dirán: Álvaro se ganó las elecciones, en el caso de Bolivia, ¿no? Es verdad, hubo hechos electorales, pero nadie puede olvidar que antes de la victoria electoral, antes de los hechos sociales, hubo gigantescas movilizaciones, hubo grandes sublevaciones, hubo gigantescos debates que crearon un nuevo sentido común, que crearon un conjunto de ideas fuerza, que crearon un conjunto de marcos interpretativos del mundo, que innovaron esquemas morales e introdujeron nuevos esquemas lógicos de explicar el mundo. Un mundo desnaturalizado en su función de desnaturalización y de sufrimiento. Es decir, y esta es la discusión también que surge mucho entre distintos ámbitos políticos acerca de si a un gobierno popular es previo a una gran movilización o no. Me parece que acá en Argentina, o por lo menos acá en el General Olga Vázquez, la impronta de lo que fue la lucha del 19-20 de diciembre del 2001 está muy fuerte, está muy arraigada a nuestra identidad, y me parece que habla un poco de eso. Voy a seguir leyendo. Habla acerca de que los gobiernos populares surgen como una necesidad de redistribuir la democracia, de dar lugar a que los movimientos populares que surgen puedan tener una voz, puedan tener una expresión. Es decir, toda victoria, sigo leyendo a Álvaro, es decir, toda victoria política, a toda victoria política le precede una victoria cultural. No puede haber victoria política, no puede haber nueva correlación de fuerzas políticas, no puede haber gobiernos verdaderamente revolucionarios si previamente no ha habido una victoria cultural, si previamente no ha habido una victoria simbólica, si previamente no se han desmontado los mecanismos de legitimación de la dominación, de la desigualdad y del sufrimiento. Ahí está, de alguna forma, nuestro camino como vehículos culturales. Se trata de dar lugar a la posibilidad del cambio social. Y bueno, y leo una última partecita que habla de la derecha llegando, que me parece que es interesante como para hacer mostrar un poco cuál es la visión de él acerca de la derecha, que me parece que yo comparto bastante. La gran diferencia con lo que sucedió antes, cuando habla de antes, habla de otros gobiernos de derecha, digamos, anteriores a lo que fue toda esta etapa de gobiernos populares en Latinoamérica, la gran diferencia con lo que sucedió antes es que la derecha, los conservadores, no han podido construir un horizonte de época. Un horizonte de época, en el sentido que le hemos definido, es la capacidad de proyectar una alternativa de sociedad en torno a la cual se articulan expectativas, esperanzas y sacrificios compartidos de la mayor parte de la población. La derecha ha regresado simplemente con las banderas de la crítica, con las banderas de la denuncia, con las banderas del resurgimiento de lo viejo, de lo antiguo. La derecha no porta un horizonte de un estandarte alternativo, no es futuro, es simplemente el regreso de lo que ya vivimos hace 20, hace 30 años. La derecha no representa el futuro, representa el pasado, no representa una alternativa. Bueno, parte de esto es lo que venimos diciendo también en el Berretín Cultural, cuando hablamos, por ejemplo, de que los discursos se repiten, los discursos de acerca de lo económico, los recursos acerca de que hay que achicar el Estado, ya lo vivimos, vivamos otra experiencia, vivamos nuevas formas de relacionarnos y de organizarnos, y nos vamos de este bloque escuchando una canción que es Todo Vibra, de Paloma del Cerro. Thank you. fundada por un gallego, Tierras de la Vascongada. Un franchute que dibuja y un turco que no se va. Che, calavera platense, qué buena racha tenés. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Volvemos al aire de Radionauta, escuchando el Berretín Cultural. Estamos en el Olga Vásquez, estamos a punto de presenciar una película aquí abajo, en el ciclo Otra Ventana. Y vamos a pasar la agenda cultural en este momento. Muy mal para la gente que no llamó y no dijo nada acerca de la consigna. La consigna era... ya fue igual. Ahí afuera hay gente, la consigna es... pareja abierta o cerrada. Sí, abierta o cerrada. Abierta. Abierta tira a Martina, que está afuera. Le mandamos un abrazo gigante. Y también a Laura Bá, que también está interactuando con el Berretín Cultural por las vías de Facebook. Y bueno, vamos a pasar la agenda cultural. La agenda cultural es... vamos a intentar pasarla todos los programas. Y la idea es... conocer un poco de la movida platense en cuanto a los espacios culturales, qué es lo que está pasando en distintos espacios culturales. Y bueno, la paso. Vamos a hablar primero de Otra Ventana. Está publicada en el Facebook para aquellos que quieran ver. Hoy hay funciones simultáneas, hay en la sede Aucaché 55, entre 4 y 5. A las 8 pasaron Tejen de Pablo Rabe y a las 10, o sea ya mismo, Daemonium, Soldado del Inframundo de Pablo Parés. Hoy también en el Centro Cultural Olga Vásquez, aquí a las 22 horas, ya mismo vénganse corriendo, podemos ver Deconstrucción, Crónicas de Susy Shock de Sofía Blanco y Durazno de Yashira Jordán. Y después a la medianoche toca Teodoro Caminos y Nunca Fui a un Parque de Diversiones, o sea que va a estar buenísimo, vengan. Luego el sábado... Otra Ventana, estamos hablando de Otra Ventana. El sábado vamos a poder ver a las 6:30 Crespo, de Eduardo Crespo, aquí en el Olga, también 60 entre 10 y 11. Y a las 8 del local de Sofía Urosevich, que estuvo aquí con nosotros hoy. Y a las 22 horas Bosque Profundo. Bueno, eso en cuanto a Otra Ventana, que como les dije, cierra mañana aquí en el Olga a partir de las 6:30. Después vamos a hablar de Acá Falta López, serie de intervenciones acerca de la segunda desaparición física de Julio López. El sábado se hace una creación colectiva en el Olga Vásquez a las 18 horas, que tiene que ver con textos. El domingo 18 copamos Plaza Moreno y hay actividades de las 16:30, así que los invitamos a participar de las actividades. Bueno, eso con respecto a Acá Falta López. Ahora vamos a hablar directamente, vamos a poner viernes, qué es lo que se puede hacer un día como hoy, además de venir al Olga donde participar de Otra Ventana. Hay una varieté, Aquelarre, en Casa Redadera, calle 10, número 1520, 1520, entre 63 y 64. 10 entre 63 y 64. La varieté se hace hacia el Encuentro Nacional de Mujeres. La entrada está a 30 pesos y bueno, es como para también apoyar a las compañeras que quieren participar del encuentro. Así que todis invitados. En la Carping suena Ezequiel Ortiz y Facundo Gali. Este viernes a las 21:30, con menú sabroso, cervecita artesanal y la calidez de nuestra casa de todos. Calle 2, número 322, entre 38 y 39. La Carpintería Cultural, calle 2, entre 38 y 39, también. invitadis a participar. O sea, estamos pasando la agenda cultural, así que tengan una virome al lado o lo pueden ver en el Facebook. Así saben, tienen varias opciones para saber qué hacer hoy. Se pusieron de moda las panzas y otros éxitos de Alberto Bassi. Va a estar en Pura Vida. Diagonal, esto es Diagonal 78 entre 8 y 61, que va a haber mucha actividad ahí por el tema también de la Noche de los Lápices. Esa es la plazoleta de la memoria, así que también supongo que va a haber mucha actividad cultural dando vuelta. Y bueno, pueden ir a ver a Alberto Bassi, que va a estar en Pura Vida, compañero también que ha participado de nuestro taller de Marta, ha venido a leernos algunos textos suyos. Y bueno, el vuelvo a repetir, se llama Se pusieron de moda las panzas y otros éxitos. Bueno, pasemos al sábado. El sábado, mañana, Unión del Pueblo organiza la jornada político-cultural a 10 años de la desaparición de Julio López en la Casa Guevarista. Esto es 5 y 61. A partir de las 2 y media y radio abierta, con paneles de debate. A las 15 horas, juicio a los genocidas, es el panel. A las 16 y 30, un panel sobre violencia institucional. Y cierre con poesía, radio abierta, música en vivo, a cargo de Fernando Rossini, más invitados. También invitados a participar de la jornada que está organizando la Casa Guevarista. Este fin de semana tenemos Feria del Libro Independiente y Autogestiva, desde las 12 horas en Plaza San Martín, también para participar, para ir a comprar libros baratos, para ir a ver, para intervenciones de todo tipo, para pasarla bien, un espacio muy hermoso para participar. Este sábado también está la octava barrileteada en la Nueva York. A partir de las 15 horas volvemos a remontar en defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy, porque nuestros derechos humanos también son tener acceso a espacios verdes. Acércate a la placita del barrio Nueva York, calle 2, entre 170 y pasaje Wilde, y compartí con nosotros una tarde de barriletes al viento. A las 15 horas, Murga, los adoquines de la Nueva York. A las 15:30, radio abierta de la mano del equipo radial de La Charlatana. Un saludo grande a La Charlatana. Y taller de Murga. A las 16:30, taller de armado de barriletes y merienda. Y a las 5:30, remontamos en la calle 3 todos los barriletes. Y bueno, va a estar hermoso. Así que los que puedan participar, puedan acercarse a la Nueva York, invitados. Ese mismo sábado, o sea mañana, dibujazo sexta edición en Dionisia. A las 7:30, en Diagonal 80, número 156, entre 39 y 50. Se van a juntar un montón de compañía, de gente a dibujar. Como verán, la agenda cultural tiene diversas aristas. Hay mucho para hacer, hay mucho para participar. El sábado toca Sildagna y Legua. Iba a haber lecturas de Kimei Figueroa, quien está atrás de... está aquí mismo en el estudio. Y Pablo Pesco, quien les habla. Vamos a estar leyendo poesía con Kimei. Así que están todos invitadis. Esto va a ser en la Caipo, que es 9 entre 58 y 59. Calle 9, número 1288, entre 58 y 59, a las 21 horas. Va a haber publicaciones y fanzines. Y bueno, tocan Sildagna y Legua. Así que también participen, por favor. Más los que me conocen, por favor, háganme el aguante. Bueno, también mañana va a estar la presentación de La Cura, de Claudia Massin, en La Grieta. La Grieta es el galpón de encomiendas que queda en 18 y 72, un lugar muy hermoso para conocer, si no conocen. Hilos Editora presenta el nuevo libro de Claudia Massin, La Cura. Hablarán acerca del texto los poetas María Mascheroni y Diego Roel, y Claudia Massin leerá poemas del libro. Tocará la música platense Sulmaduca, acompañada por Laura Boscario. Boscariol. Luego brindis y celebración. A las 21 horas, en La Grieta, 18 y 71, entrada libre y gratuita, todos y todas invitados e invitadas. Un lugar hermoso para conocer, así que si quieren, mañana a partir de las 21, vayan a la presentación del libro que va a estar hermoso. Sigo. Así no paro. 21 horas, sábado, mañana, Peña La Aparecida, en La Alborada. Esto es 58 entre 10 y 11, organiza nuestro querido compañero Antulio. Vuelve La Aparecida, Peña, y vos no te la podés perder. Va a estar Dipi Carabajal, Ballet El Chasqui, Dúo Tres Mudanzas, Matías D'Alessandro, Adrián Bernal y Andrea Hammerschmin. Va a estar El Pato Molina. Va a haber invitados, va a estar Martín Di Paola, Pascual Gutiérrez de Catamarca. Y esto es en la Asociación Cultural Alborada, 58 entre 10 y 11. El buffet y cantina a precios populares. La entrada anticipada está 60 pesos por... tienen que mandar mensaje por el Facebook. Aquí, si se meten a la página del Barretín Cultural, están publicados también todos los links hacia los eventos. sigo. Mañana a las 21 horas toca Mi Coche, Mañana Mi Coche Explotará, que es una banda que escuchamos hoy. Uno de los dos temas era de esta banda. Y Borrego en Cés la Vi. Esto es calle 55, número 413, entre 17 y 18. Así que ahí Mañana Mi Coche Explotará se llama. O sea que es mañana, y Mañana Mi Coche Explotará se llama la banda. O sea que es algo muy raro. Presenta su nuevo disco Mediterráneo, así que están invitados a participar. Mañana sábado a las 21 también se va a estar la ópera El Viento que Arrasa, basada en la novela de Selva Almada, con libreto y dirección de Beatriz Catani y composición de Luis Menacho. Esto es en el Teatro Argentino, algo muy interesante. En el Teatro Argentino, ver una ópera basada en la novela de Selva Almada me parece que es muy interesante, así que también para participar. El Teatro Argentino está en calle 51 entre 9 y 10 y las entradas están 100 pesos, pero tienen descuentos para jubilados, pensionados, estudiantes y docentes y personas con discapacidad, así que bueno, si estamos entre esos podemos pagar un poco menos y ver la obra. Y finalmente cierro con esto y los dejo tranquilis. El domingo a las 20:30 está la obra de teatro El Cirujano en Teatro Estudio. Esto es calle 3, número 386, entre 39 y 40. Son las últimas dos funciones de la obra de teatro de Ricardo González. Y bueno, así que vayan a verla porque ya se termina. Esto es a las 20:30 en calle 3, en Teatro Estudio, calle 3, entre 39 y 40. Bueno, ha pasado la agenda cultural. Yo sé que la agenda cultural es pesadita, pero es interesante ver la cantidad de expresiones artísticas y culturales que se puede que hay en la ciudad y tiene que ver con este programa, con el Berretín Cultural. Así que bueno, a participar de lo que les guste, a encontrarse en la ciudad. Y nos vamos a ir del programa del Berretín, que estuvo donde pasó tanta gente linda. Vamos a saludar a Rodo, que está atrás en los controles, a toda la gente, a Max, a Kimei, que está allí atrás, a todos los que están atrás haciendo el aguante. La verdad que me sentí muy acompañado, a pesar de que no estuvo él y conmigo, a quien le mandamos un abrazo enorme. Y vamos a escuchar la canción Soy Yo, de Bomba Estéreo, y hasta el próximo viernes. Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Dentro. Hey. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di: soy yo. Soy yo.